prepárate, porque ya empieza Rock y Violencia, tu programa de rock. Rock y Violencia. Con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. Rock y Violencia. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. ¡Rock y Violencia! ¡Rock y Violencia! Yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras. ¡Rock y Violencia! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido público de Rock y Violencia. Tercer programa de la temporada 2012. Vamos bien, esperemos que sigamos así. Un programita por semana, aunque sea cortito, pero un programita para que ustedes sepan exactamente dónde tienen que ir y qué tienen que ir a ver este fin de semana. ¿Qué hicimos el fin de semana pasado? Fuimos a Fight for the Party, una fiesta que tiene el concepto de hacer previa electrónica, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Excelente ambiente, excelente gente, cerveza barata, fría, al aire libre. El DJ fue Juana de Arco, estuvo pasando Psycho y Electronic Dark. Y hubo un pequeño set de otro DJ llamado Macabro, que pasó algo de industrial y electro dark. Así que ya les digo, la fiesta fue buenísima. Cuando haya otra nueva, se enterarán por acá, obviamente. Y si no, por la página de Facebook, Fight for the Party, lo buscan y lo van a encontrar seguro. Bueno, ahora... terminado el fin de semana pasado, empecemos con el fin de semana que viene. El fin de semana que viene empieza el 20 de enero, que es viernes, en La Hormiga Negra. La Hormiga Negra es un galpón ocupado que está en Villa Gobernador Gálvez. La dirección es Stephenson 1553. La cosa es así: se toman un bondi desde Rosario, que vaya para Gálvez, Ayacucho, la calle de Rosario. Cuando pasa el puente se transforma en San Martín, porque ya no es más Rosario, es Villa Gobernador Gálvez. La primer avenida es San Diego. Se bajan ahí, caminan para el este. El este es donde sale el sol, el naciente. Y caminan cuatro cuadras. Son cuadras largas. Son cuadras largas. Caminan cuatro cuadras y hacen media para la derecha. Y van a ver ahí a los mutantes que ya llegaron. Así que, bueno, le digo, la entrada cuesta 10 pesos. Está anunciado a las 20 horas. A ver, la gente de Bombas de Odio, no me haga ir a las 20 horas. Si no va a empezar a las 20 horas porque los mato. Bueno, las bandas que van a tocar son Herc, que vienen desde Mendoza y hacen Hardcore Crust. Fuerza de Choque, que son de Las Delicias y hacen Hardcore Punk. Apatía, que hacen Punk Apestoso. Sobre Mi Cadáver, Hardcore de Carcaraña. Y Objetos Inanimados, New Metal Roll. Además, como siempre, feria de discos, libros, fanzines, bebidas, y prometen música sabrosa. Ya les digo, lo organiza Bombas de Odio, que están estrenando un nuevo blog. Anoten Bombas de Odio, todo junto, .blogspot.com, y ahí se pueden bajar todas las cosas que también se venden en la feria. Así que si les gusta y quieren apoyar, o a algunos les gusta más el formato de CD en lugar del MP3, se compran el CD ahí en la feria que va a haber el viernes en el Centro Cultural de Hormiga Negra. Tenemos dos entraditas para sortear. Tenemos dos entraditas para sortear de este hermoso recital. Así que manden un mensaje. Lo pueden mandar a rock.i.violencia.radio@gmail.com. Lo pueden mandar en la página de Facebook, si son amigos. Lo buscan como Rock Violencia, sin la i, porque en Facebook no me dejó poner la i. Y si no, buscan la página de Facebook, esas que hacen clic en me gusta, ponen Rock y Violencia Radio Online y la van a encontrar seguro. Cualquiera de esos tres métodos son válidos. Y ponen el mensaje: quiero ver a Herc en La Hormiga Negra. Esa es la clave. Ustedes ponen: quiero ver a Herc en La Hormiga Negra. Lo ya le digo, lo ponen. No hace falta. Después, si la ganan, le pido los datos personales. Con que tengan solamente el nombre de Facebook, ahí no pasa nada, yo después los busco. Así que ya saben, dos entraditas para este recital. Y lo que vamos a pasar para ilustrarlo es de Herc el tema Igual a Vos, de Fuerza de Choque Te Da Igual, y de Apatía Pesta Odio a la Gente. Nos vemos a la vuelta, señores. Yo soy igual a vos. reforma solo complementa mi forma de pensar. Dito soy igual a ti, yo soy igual a ti, yo soy igual a ti, yo soy igual a ti. Rock, punto, y, punto, violencia, punto, radio, arroba, gmail.com. Bueno, muy bien. Siguiendo con la agenda recitalera de este fin de semana. ¿No te gusta el punk rock? ¿No te gusta el hardcore crust? ¿No quisiste ir a la Hormiga Negra? Tenés la opción de luchar por el metal en el sótano. ¡Ah! Qué lindo que ahora está. El sábado pasado también estuvieron luchando por el metal en el sótano. La misma gente de... El Crematorio de Almas. La misma gente de Crematorio de Almas vuelve a organizar un recital este viernes 20 de enero en el sótano 1385. Van a presentan Canibalismo Extremo, Festival Extremo con 6 excelentes exponentes. ¿Cuántas X? Extremo, excelente y exponente. Vamos de nuevo. Festival Extremo con 6 excelentes exponentes del metal extremo argentino. En lo que sin duda será una brutal reunión de amigos y metal enfermo. Así que a prepararse, señores, porque las bandas que van a tocar son... Y ahora sí me van a tener paciencia porque yo soy un hombre grande. Tengo miopía y astigmatismo y algunas de las... De las bandas ya no las puedo nombrar. ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo, creo que se dice El Quecer, Metal Negro de Muerte de Rosario, Dislexia, Death Metal de Rosario, Sin Piedad, Trash Death de Rosario, Decomposé, Death Group de Córdoba, Sorcery, Death Metal de Junín y... Conmemorando los 20 años de una emblemática banda extrema argentina, Inhumation. Grindcore de Rosario, qué cosa linda, Inhumation. La entrada va a estar $20. Las bandas no venden anticipadas. Está. Y obviamente las anticipadas no se van a poder conseguir en la puerta. Así que a buscar las anticipadas. Me imagino que deben estar en Denis Tatú, Belgrano. Ah, no. Bueno, búsquenla. No dice dónde van a estar las anticipadas. No dice en ningún lado. O búsquenla en los lugares de siempre, deben estar por ahí. Me confundí. No es que me confundí, me perdí. Bueno, sigamos con este recital. Para ilustrarlo vamos a pasar de Sin Piedad, el tema Justicia, de Sorcery, el tema Terminal Reality, y de Inhumation, Environmental Schizoid de Predation. Nos vemos a la vuelta, señores. Rock y Violencia. The heavy media coverage cuts both ways. Thousands of tips are being generated. But there is also a dangerous mind game with the killer himself. Do you think that he's watching you? rockyviolencia.blogspot.com. Bueno, para terminar la agenda recitalera de este fin de semana, lo que queda es un recital en la Macarena. ¿Quiénes van a tocar? Van a tocar Index, Canal 46 y Last Forever, en el marco del Hip Anosaurio 2012. La entrada va a estar $15 y es a beneficio. A beneficio de los que lo organizan. Sí, sí, sí. Acuérdense que en la Macarena hay aire acondicionado, y después tienen que ir temprano, está anunciado a las 10. ¿Por qué? Porque a la 1 termina y empieza una fiesta. Siempre hay una fiesta distinta en la Macarena, y lo bueno es que se pueden quedar sin volver a pagar una entrada si quieren seguir de fiesta. No sé qué fiesta habrá este fin de semana en la Macarena, pero siempre hay alguna, así que ya saben, punroquean y después se quedan fiesteando. Repito, este sábado 21, para los que no sepan dónde queda la Macarena, es Sarmiento 1037. Lo que vamos a pasar para ilustrar este hermosísimo recital es el descubrimiento de esta semana. Excelente banda, Canal 46. El tema se llama A mí me gusta When Pink Floyd. Como de las otras dos bandas no conseguí nada, ni de Index Off ni de Last Forever, vamos a pasar un temita de When Pink Floyd, ya que a los de Canal 46, que me cayeron simpáticos, les gusta When Pink Floyd. Le vamos a pasar un tema de ellos, que se llama Sick. Así que ya saben, 22 horas, Macarena, Index Off, Canal 46 y Last Forever. Acuérdense, When Pink Floyd no toca. Paso el tema porque les gusta a los chicos de Canal 46. Así que bueno, los dejo con estos dos temitas y nos vemos a la vuelta. Thank you. rock y violencia. Tal vez no puedas entender que estoy cansado de ver tanta mierda rodeada a mi cabeza. Bueno, terminamos con la agenda recitalera de este fin de semana. Lo que sigue, sección Ay si hubiera sabido. Es la sección que te cuenta lo que te perdiste de hacer la semana pasada y que yo tampoco lo publicité. Esto pasó el sábado 14, estuvieron festejando el comienzo del último año. Supuestamente hubo fiesta, show en vivo y proyecciones, había comida, bebida y además, escuchen esto, había pileta. Te ibas con la mallita, con la zunga y te tirabas a la pileta mientras mirabas a los Delfín y los Ready Made. Era las 6 y encima la entrada era gratis. ¡Ay, si hubiera sabido! ¡Qué cosa! Bueno. Para que te imagines lo que te perdiste, vamos a pasar de los Delfín sumergido en vidrio y de los Ready Made Come On. Qué linda que habrá estado esa fiestita, ¿eh? Antes que están en el sótano muerto de calor escuchando surf y en una pileta y encima la entrada gratis, papá. ¡Ay, si hubiera sabido! Rock. Punto. Y. Punto. Violencia. Punto. Radio. @gmail.com. Se terminó el programa. Nada más para decir. Va, nada, ningún recital más para decir. Ni de los pasados, ni de los que van a venir. Lo que sí les recomiendo, que si les gustó el programa y que si quieren seguir sabiendo cuándo sale el programa nuevo, métanse en el Facebook Rock Violencia. Ya dije porque en Facebook no me dejó ponerla ahí. Que ahí publico cada vez que voy subiendo un nuevo capítulo de la temporada. También puede fijarse en la página, que es Rock y Violencia Radio Online, en la página de Facebook. Y de paso le clavan un me gusta, que ya debemos ser como 12, mirá. Y si no, también en la página del blog, donde seguramente están escuchando esto, que es rockyviolencia.blogspot.com. En la parte de la derecha, abajo, hay un cuadradito donde dice email address. Ahí ponen su email, le dan submit y después lo tienen que confirmar que son ustedes los que están mandando el mail. Ahí, apenas se publica, se manda un mail automáticamente a su cuenta que les dice que ya está online el nuevo programa. Así que bueno, ya saben todo eso. Si quieren promocionar su recital, mandan la gacetilla, me dicen dónde puedo bajar los temas, etcétera, etcétera. Y nada más, con la satisfacción de la tarea cumplida, los saludo a todos, no sin antes recordarle que nada, pero nada, es demasiado importante. Saludos. Thank you. Me acabo de enterar. El 15 de abril, en el Teatro de Flores en Buenos Aires, viene Brujería, culeros, preparados para echar desmadre. Nos vemos todos allá. ¡Qué cosa linda, Brujería!